en El Salvador. Las experiencias y luchas de defensoras del territorio contra la minería metálica fueron recopiladas y reconocidas en el documental Mujeres y la lucha antiminera en El Salvador. Crisia Girón, periodista de ARPAS, nos preparó este material. Mi nombre es Vidalina Morales, soy de la comunidad de Santa Marta, actualmente soy la presidenta de ADES. Mi nombre es Yanira Cortés Esteves, tuve el cargo de procuradora adjunta para la defensa del derecho al medio ambiente de la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador. Mi nombre es Cidia Cortés, soy bióloga de profesión. Soy Lourdes Palacios, subsecretaria de Participación, Transparencia y Anticorrupción. Mi nombre es Gloria Silvia Orellana Quinteros, soy periodista. Y he trabajado en Diario Colatino siempre. Mi nombre es Lina Paul, viceministra de Medio Ambiente entre el periodo 2009-2014 y ahora actualmente ministra de Medio Ambiente. La lucha contra la minería metálica en El Salvador ha tenido como protagonistas a cientos de mujeres que han resistido por muchos años en defensa de los bienes naturales y sus territorios. Como un reconocimiento a la labor de 10 mujeres defensoras de derechos ambientales, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, presentó el documental Mujeres y la lucha antiminera en El Salvador, que cuenta con sus testimonios y experiencias de los últimos años de la lucha contra los proyectos extractivistas. Una de las protagonistas de estas historias es Vidalina Morales, presidenta de ADES Santa Marta, quien hace un recuento de los obstáculos que enfrentan las mujeres que deciden dedicar su vida a la defensa de los bienes naturales. Primero, tener que dejar la familia, los hijos, en un contexto en donde a las mujeres se nos critica cuando salimos del hogar, somos malas esposas, somos malas madres. Yo rompí ese momento, ¿verdad?, en que tuve que dejar definitivamente por completo todo el día a mis hijos, a mi esposo, y emprender una lucha que era totalmente desconocida en aquel momento. Sin embargo, asumí el reto. Me fui informando y lo poco que yo, de mis conocimientos, los iba compartiendo con las comunidades. Fue un compromiso también, que prácticamente era como transmitir mis pocos conocimientos a la gente. Claro, ahora lo he entendido perfectamente bien, después de 12 años de estar dentro de esta resistencia, que nuestra lucha ha valido la pena y que nuestra lucha es en realidad en defensa de la vida. Otra de las mujeres reconocidas a través de este documental es nuestra compañera Marisela Ramos, parte del equipo coordinador de Radio Victoria, emisora asociada a ARPAS. La periodista enfrentó, junto a otras y otros miembros de la emisora, serias amenazas a su integridad física por su labor de informar a la población. Lo otro es que te identifican, pues, desde el momento que vos andas haciendo protesta, desde el momento que vos también te escuchan, te identifican que sos una persona que anda inmersa en la lucha. Hay momentos en la resistencia que se tornan bastante difíciles, en el que vos decís sigo o paro. Y cuando ves a la gente que está convencida y ves a la gente y además que necesita que alguien lleve esa herramienta donde pueda denunciar y donde pueda decir no estamos de acuerdo, no queremos esto por todo lo que implica y por toda la amenaza, es un riesgo también ante un aparato económico de intereses, porque cuando asesinaron a Dora Sorto estaban amenazándonos como radio y estaban amenazándonos con nombre y apellido. Por ejemplo, en mi persona me dijeron, bueno, si no dejas de hacer las notas, si no dejas de hacer las coberturas, en este caso fue la búsqueda de la desaparición de Marcelo, pues entonces vamos a matar a tu hija. Desde la academia, la investigadora Cidia Cruz, quien lideró junto a otras mujeres la investigación científica de los impactos de la minería en el medio ambiente, también se enfrentó a situaciones de alto riesgo, producto de la lucha contra las transnacionales detrás del negocio de la minería. Cruz habló también de la importancia de crear estrategias de protección de defensoras a través de herramientas como los medios de comunicación. En las comunidades lo único que nos queda es la denuncia. Estar siempre denunciando a través de los medios. Y como no todos los medios son comprometidos, yo sé de Gato Encerrado que constantemente está lanzando. Eso nos protege, de alguna manera nos pone una coraza. Colatino, que siempre anda ahí. Un cintillo que puso Colatino fue quizá el que nos salvó la vida también a nosotros. Ese cintillo de denuncia de que ambientalistas amenazados cositas así de sencillas, pero el punto es que los medios de comunicación están en manos de y no permiten una denuncia. Este reconocimiento fue dedicado especialmente a la activista Dora Sorto, asesinada el 26 de diciembre de 2009 y quien fuera una ferviente luchadora contra la minería en el departamento de Cabañas. Otras mujeres como Yanira Cortés, ex procuradora de derechos ambientales de la PDDH, la periodista de diario Colatino Gloria Orellana y la ex diputada del FMLN Lourdes Palacios, fueron parte del homenaje que busca recabar estas experiencias, la contribución de las mujeres en una de las grandes victorias de las comunidades y del movimiento popular, la prohibición de la minería metálica en El Salvador. Les informó Crisia Girón.